Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a un nuevo episodio de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y nos encontramos hoy ante un especial que hemos dedicado igualmente a una saga muy especial que ahora nos cuenta Ethan, ¿verdad? Sí, esto está dedicado a Star Trek, a las películas que no, de las que no hemos montado asociación, pero aún así también nos gustan o no, ahora comentaremos. Bueno, y también vamos a acompañar este especial con una música que Marco ha seleccionado para la ocasión. Hablando de Star Trek, no podíamos elegir un título mejor que Enterprise. Este es un tema que se llama así, Enterprise, de Dimuedi, que es una canción descargada de Jamendo con licencia Creative Commons y que os invitamos a escuchar un poquito. Bueno, y este programa además es un poco, para mí es un poco raro, un poco muy especial, porque es el primer programa que no tiene, el guión no está firmado por mí. Bueno, a trozos. Tú tienes la esencia. Este programa es guión original de Mariluz, así que la bronca es para ella. Eso iba a decir, así que ahora veréis lo que os perdéis por no haber tenido de guionista Marco. No se nota diferencia. Se nota para bien. Si se nota, se nota para bien. Una duda que se me ha planteado a mí viendo cómo lo teníamos estructurado, dado que este es un programa especial de esos que grabamos para tener de emergencia, habíamos puesto primero hablar de, más que hablar, pues recordar un poco que en el verano del 2016 vimos y comentamos Star Trek Más Allá. Comentamos un poco por encima en el programa de los estrenos. Pero, ¿qué os parece si esta la dejamos un poquito para el final en vez de comentarla al principio? Como ya que no deja de ser una pequeña guinda de lo demás que vamos a hablar. No sé, ¿cómo lo veis? Vale. Sí, bien. Pues lo hacemos por orden cronológico. Pues cronologieamos. Ay. Pues entonces empezamos por Star Trek, sin más, que es del 2009. Que lo dirige JJ Abrams. JJ Abrams. Y que ganó el Oscar en 2010 al mejor maquillaje y vestuario. Sí, era la puesta al día, por decirlo así, de la saga de Star Trek, que llevaba bastante tiempo un poco parada, desde que la última película de la nueva generación. Pues ya no fue muy bien y bueno, pues los productores, siempre buscando maneras de rentabilizar sus franquicias, andaban dándole vueltas y al final lo pusieron en manos de JJ Abrams este guión, y que bueno, tuvo un éxito de taquilla bastante aceptable, muy por encima de simplemente el Reducto Trekkie. Y tuvo una aceptación bastante grande. ¿Y que es un reboot de la serie? ¿O parecido? Sí. Ahí juega con esta trampita, por decirlo así, que ya están haciendo muchas sagas. También lo ha hecho, por ejemplo, lo ha hecho también Star Wars, aunque de otra manera. Son secuelas, son reboots, son remakes, todo un poco mezclado. Porque en este caso, técnicamente es una secuela, porque lo que presenta es un universo alternativo a través de un cambio temporal que se produjo en el pasado de la de la expedición de la tripulación original. ¿Hablamos un poquito del argumento? Hablemos. Pues hablemos. Ya ni os acordáis, ¿no? La vimos ya hace tanto que ni os acordáis. No, ya no me acuerdo. Bueno, pero aquí este programa, viene la guionista. Este programa se va a hacer un poco complicado. Que ha copiado todo. No lo ha copiado. Se ha preocupado de resumir. No es una copia de ningún sitio. Que conste. Bueno, pues eso. Hablamos del argumento un poco así a tres bandas, como solemos hacer últimamente, si os parece. Vamos con ello. Esta, como estábamos comentando, es una especie de secuela reboot extraña, donde nos presenta el origen de alguna, o por lo menos la historia un poco del padre de James Kirk, que era George Kirk, y que pues eso, sus últimos momentos de vida, digamos, nos las presenta aquí. Pero en realidad era Thor. En realidad era Thor. A mí me mola más como Thor, porque aquí dura un suspiro, el pobre muchacho. Como Thor mola más. No dura. Pues eso, nos presentan a George Kirk, que es primer oficial en el USS Kelvin, que pues era una de las naves que por aquel entonces estaban vivitas y coleando, que estaban inspeccionando agujeros negros. Bueno, tormentas eléctricas realmente, que luego se descubre que son agujeros negros creados por los romulanos para ir atacando. Bueno, de momento no se sabe para qué, pero ahí hay agujeros negros. Atrapan a esta nave, USS Kelvin, y al final, bueno, pues hay una batalla. Y para que sobrevivan el resto de la tripulación, el primer oficial, el capitán se hunde con su barco. Y se sacrifica para conseguir que se salven, entre ellos su mujer, que está embarazada, a punto de dar a luz, de James Tiberius Kirk, aunque en ese momento todavía no tenía nombre. Y eso, en esos últimos momentos de vida, antes de estrellarse contra la nave de los romulanos y conseguir salvarlos a todos, nace el muchacho. Uh-huh. Y le ponen incluso nombre, con lo cual pues conoce George Kirk en sus últimos momentos a su hijo, ¿no? Y conoce el mundo también. ¿Te vas acordando, Iza, de todo esto o no? Un poco, sí. Bueno, damos un salto temporal y nos encontramos ya a Kirk en una cantina, peleándose consigo mismo y con unos cuantos marineros. Sí. Y aparece un típico mentor. Sí, tenemos por ese momento ya no sé si era capitán o... El almirante Pike. Almirante. Bueno, no sé si era... A ver, era capitán de la Enterprise. Sí, aquí posiblemente era simplemente capitán. Luego lo ascienden. Sí, cuando Kirk le quita la Enterprise. El caso es que le muestra un poco la luz, ¿no?, de lo que fue su padre y lo que podría ser dentro de la flota estelar. Y al final lo convence y se enrola. Yo creo que iba un poco borracho también. No sabía lo que hacía. Lo lían. Y ahí conoce también al que será su compañero de camino, que es el médico Leonard McCoy. Consiguen hacerse inseparable. Bones. Sí, a mí eso me ha despistado porque yo no me acordaba de lo de Bones. Sí, y luego, claro, ver el reparto y no encontrar a Leonard McCoy por ningún lado, porque encima las fotos son chiquititas. Y me ha costado darme cuenta de que sí lo teníamos en el reparto y que era Bones, porque en el reparto solo pone Bones. Bueno, después de la anécdota. Continuamos con el argumento. Pues tenemos otro salto temporal. Uh-huh. Bueno, aquí donde vemos a Kirk a punto de licenciarse, afrontar el famoso reto para los Trekkies del Kobayashi Maru. Que... No te acuerdas, Ethan, en qué consiste el reto. Ethan, no. ¿Tú has venido al programa o...? Él pasaba por aquí. Estoy en el programa, pero es que de esta película no me acuerdo. Sí. Es como si solo lo hubierais visto vosotros y me lo estuvierais explicando. A ver si de algo me suena. A ver si consigues centrarla en tu memoria. Me acuerdo de trozos, pero no entera. Este famoso reto consiste en presentar a los futuros capitanes de la Flota Estelar un escenario en un simulador, un escenario imposible, donde no hay manera de escapar con victoria, sino inevitablemente, pues uh-huh. siempre mueren, siempre pierden. Uh-huh. Sin embargo, Kirk lo supera. Uh-huh. Que realmente el reto en sí mismo, creo que hasta que Kirk un poco destapa todo aquello, por lo menos lo plantean como que no es que fuese todos supieran que era un reto imposible, es decir, un reto que hasta ese momento no lo había superado nadie porque era un reto muy complicado, pero ahí Kirk, cuando destapa un poco el pastel, digamos, todos admiten que efectivamente es un reto que está pensado para que no lo supere nadie y lo que hagan es afrontar el miedo y demás. Aquí es donde se enfrenta por primera vez al que será su némesis durante gran parte de esta película, que es... Spock. Sí, es que... Es Spock, que luego es First Commander Spock. Sí, que luego al final se hacen íntimos, pero al principio empiezan con muy mal pie. Sí. Porque Spock es la persona... Bueno, persona es la no, es el... No, sí, es la persona. Ser vivo, porque no es persona. Es la sí, es una persona, es medio humana. Bueno, sí, es una persona, pero no es solo medio humana. Sí, es mitad es humano, la mitad persona vulcaniano. Que mejor sigue las reglas de todo el multiverso de las películas. Porque es un vulcano. Mejor que Hermione, sigue las normas. El caso es que es la mente que hay detrás de este Kobayashi. Y con lo cual el hecho de que Kirk haya hecho trampas, haya metido mano, sí, digamos, al código para reprogramarlo, para conseguir superarlo, pues obviamente pues enfada a Spock, que lo lleva ante un, bueno, no sé si es un, no sé, ante los responsables o los superiores de la Flota Estelar. Una especie de tribunal flotero estelar. De hecho, Kirk en ese momento se pone la flota en alerta y Kirk, en teoría, tenía que quedarse en tierra. Sin embargo, con ayuda de Bones, acaba en una nave. En la Enterprise, donde también va Spock. Y Uhura también va Spock. Digo a Spock, a la Enterprise. Y a Spock. También. Sí, aquí marca uno de los primeros grandísimos cambios con respecto a la tripulación original, y es la relación sentimental que hay entre Spock y Uhura, que a mí personalmente, así ya voy metiendo opinión, me parece forzadísima y extremadamente artificial. ¿Por qué? Me lo parece. No me la creo en ningún momento. Si no la relación en sí, sino cómo te la presentan en la película. Esa relación no es que no me la creo, no tiene ningún sentido conociendo los caracteres de ambos, especialmente el de Spock. Sí, porque aquí, bueno, en esta película también nos cuentan un poco los orígenes de Spock, cómo dentro de los vulcanianos pues no se encuentra a gusto de los... No, porque son mestizos. No son vulcanianos, son vulcanos. O vulcanianos, se puede decir de algo más. Se llaman vulcanos, los vulcanos. Pues eso, que se siente desplazado porque lo consideran eso, mestizo, con lo cual pues no se consigue integrar y eso les hace... Extraño en ambos mundos. En esta tripulación, una vez subimos, vemos por fin la cabina de mando de la Enterprise, donde veremos a dos miembros más de la tripulación original, que son Chekhov y Sulu. Y todavía... Luego ya veremos al embajador Spock. Sí, bueno, eso te has dado mucha prisa. Todavía nos falta... ¿Es otro miembro de la tropa original? No. Ese ya lo hemos visto, que es Spock. Ese ya lo hemos visto. Aquí el que nos falta es el jefe de ingenieros, el jefe mecánico, que todavía no ha aparecido. Que es Scotty. Que aparecerá luego por ahí. Bueno, vamos a dar un saltito. Esta tripulación se va a enfrentar a la misma nave que había destruido pues 20 años atrás la USS Kelvin. Tras otra tormenta eléctrica, y hay un con la que Kirk se siente identificado e identifica que eso va a ser un agujero negro que les va a matar a todos. Exacto, recuerda aquello que le contaron de su padre y ya pone sobre aviso al almirante Pike, o bueno, aquí capitán, un poco poniéndolo en antecedentes e intentando convencerles de que eso es una trampa y que van a ir a, digamos, están cayendo en una trampa y van a ir hacia su muerte, básicamente. Bueno, ya aquí entramos en batallas y demás, que tampoco vamos a entrar en detalle, ya el que quiera, el que esté viendo, escuchando ya los 15 minutos que llevamos de programa, supongo que habrá visto la película. Entonces, bueno, básicamente Kirk es hecho prisionero por el malo, que se llama Nero, y que tiene unas motivaciones un tanto extrañas, al igual que la nave esta que ha utilizado. Descubrimos que ha viajado en el tiempo y que está buscando a Spock, pero no a nuestro Spock, sino al embajador Spock. Sino a un Spock de su tiempo, que es bastante mayor, que era embajador. Ethan de que era embajador sí que se acuerda. Ya va entrando. Bueno, el caso es que de esa batalla consiguen salvarse. Al final, bueno, consiguen salvarse. No, están un poco, digamos, discutiendo en la manera de afrontarla, y porque el capitán Nero ha hecho prisionero, porque ha ido por su propia voluntad, pero ha hecho prisionero al Pike. Capitán Pike. Kirk y Spock se pelean y Kirk es dejado abandonado en un planeta donde se va a encontrar por fin. Que es como Hoth. Sí, es como Hoth. El planeta helado. Sí. Se llama Delta Vega, pero es como Hoth. Yo creo que han contratado al mismo escenario. Es fácil. Ahí es donde Kirk, en este planeta helado, de rebote. Por azares del guión. Sí. Conoce al embajador Spock, al anciano, que ahí es cuando le cuenta que viene del futuro, le explica un poco los antecedentes de Nero y qué es lo que ha pasado para que entienda toda la situación con los romulanos. Pero no solo a Spock, también conoce a otro personaje importante. ¿Te acuerdas, Ethan, a quién conoce ahí? ¿Al que nos falta? Scotty. Ah, Scotty. Efectivamente, que está ahí perdido. Con el gremlin mascota. Ese. Bueno, mascota, ¿no? Que, es un alien que estornuda, compañero. Que estornuda y tira mocos que deshacen. Sí. Como los aliens. Los aliens suelen ser verdes, con la cara estirada y ojos grandes. Y antenitas. Pues eso, el caso es que ahí también Spock, que al final nos cuenta que eso viene también del futuro y es de la misma época que Nero y demás, sabe que Scotty va a ser capaz de, en teoría en el futuro, aprender cómo teletransportarse a una nave que viaje más allá de, o más rápido que la velocidad de la luz. Cosa que hacen. Y se lo enseña, digamos, antes de tiempo, pero sí, para que venga bien a... ¿Alguien? Esto sin querer romper todo lo de los viajes temporales el continuo espacio-tiempo aquí, pues sí. Digamos que son flexibles con ella. Sí. El caso es que gracias a eso pues consiguen volver a la USS Enterprise. Sí, yo creo que nos estamos ya un poco desbarrando, ¿eh? Yo creo que... Y si alguien todavía nos está escuchando, se tiene que estar aburriendo mucho. ¿Pasamos a la siguiente? Hombre, no, primero vamos a ver qué te pareció... Bueno, Ethan, ¿has refrescado algo la película? ¿Te acuerdas de ella? Un poco. Entonces, ¿no serías capaz de decir si te gustó o no te gustó, qué te pareció? No demasiado, no. Ya no. ¿Y tú, Mariluz? Bueno, ¿qué te pareció a ti? Por lo menos escribiste en el guión un comentario. A lo mejor lo puedes leer, aunque sea... Sí. No sé. Mientras voy diciendo lo que me pareció a mí. Sí. A mí esta película, como me suele pasar cuando hablo de las películas de superhéroes, aunque esto es Star Trek, pero al final el concepto es el mismo, y es que cuando me cuentan las historias, o sea, el inicio de, en el caso de los superhéroes, pues de los superhéroes, los orígenes, en general es algo que ya tiene puntos positivos la película solo por eso. En este caso, pues me ocurre lo mismo. Aquí pues nos cuentan la historia un poco de los inicios de Kirk, los inicios de Spock, de McCoy, cómo se conocen, cómo forman parte del USS Enterprise y el Capitán Pike, cómo se monta, digamos, esa tripulación que va a ser la definitiva y que nos va a acompañar en futuras películas y demás. Así que eso ya de base me gusta. Aunque no hemos hablado de la última, que la comentaremos luego, viendo así las dos más o menos del tirón, esta me parece menos de cartón piedra que la última, con lo cual pues eso también es de agradecer, aunque de base creo que Star Trek va ligado un poco al hecho de escenarios de cartón piedra, ¿no? Yo creo que por lo menos en los orígenes. Sí, porque no deja de ser Star Trek no deja de ser televisión barata, que era lo que era en sus orígenes y lo que ha sido la mayor parte del tiempo. Y eso, y aparte, pues el haber introducido aquí un poco el concepto este de los viajes temporales, aunque se salte en el espacio continuo, el continuo espacio-tiempo este que el espacio decía, continuo-tiempo. Pues ese. Se lo salten un poco a su interés. Eso queda un poco feo, pero bueno, yo personalmente bueno, es que se lo he perdonado. Realmente, como no nadie viaja en el tiempo que sepamos, salvo para adelante, uh-huh. No sabemos cuáles son las verdaderas reglas que hay para el viaje temporal. Así que ellos no plantean unas reglas, con lo cual, no sé, digamos que sí. No que pueden incumplir reglas que no han puesto. Exacto. Gracias. Bueno, pues eso, me gusta cómo lo han encajado aquí. No me chirría en exceso el cómo han jugado con esos viajes en el tiempo, pues para introducir la historia de Nero, esa lucha que tiene Eterna con Spock y pues eso. Un poco de casualidad, un poco de rebote, un poco forzado el hecho de cómo se conocen Spock y Kirk, pero bueno. Lo que son los viajes en el tiempo y eso, pues me ha gustado cómo los han introducido en la película. Ajá. Iza, ¿qué me cuentas? ¿Qué te parece a ti esta historia? Que fue interesante eso de que nos hubieran contado lo de el inicio de Kirk en la Enterprise y el final del otro Kirk. Del padre. Sí. En la otra nave que básicamente es una Enterprise pequeña y roja. Me suena que era roja, no sé por qué. Pero me suena... Bueno, las naves más o menos las hacen, digamos, parecidas porque es el mejor modelo que tienen en ese momento. Sí, redondas y con patas. Para hacer el motor de curvatura. Bueno, a mí me gustó mucho la película cuando la vi en el cine hace ya unos cuantos añitos. La verdad es que la disfruté mucho. Sin embargo, ahora volviendo a verla me ha decepcionado. Creo que ha envejecido mal. Creo que la fotografía de que le dieron para darle ese look super moderno de llena de destellos, de lens flares y de colores muy chillones, no ha envejecido muy bien. Creo que la película a nivel de imagen es solo han pasado 7 años y ya es como antigua, no sé, es una sensación extraña que tuve viendo la película de nuevo. Luego a nivel de argumento no está mal, creo que la idea del juego temporal me parece una gran idea, pero me ha parecido muy muy blandita, bastante cobarde en cuanto a meter elementos originales, y el único elemento así original, lo único un poco rompedor con respecto a la tripulación original, que es el relacionar a Spock y a Uhura, me parece forzadísimo. Me parece el miembro de la tripulación con quien menos pega a Uhura. Así que la película, sin ser mala, creo que es disfrutable, pero no acabé de disfrutar demasiado con ella. Me ha soportado mal el revisionado. Uh-huh. Hombre, a mí la relación esa que comentas entre Uhura y Spock, yo en ese sentido sí que la agradecí, es decir, yo prefiero, me gusta más la idea de que la hayan relacionado con Spock antes que la hayan relacionado, por ejemplo, con Kirk, que sería lo esperado, digámoslo así. Entonces, no sé, a mí esa parte sí que me ha gustado. Sí que es cierto que da la sensación de que le falta metraje ahí, de que nos iban a contar más cosas que finalmente no nos han contado y entonces... Igual por eso te chirría, ¿sabes? O te resulta forzada, no lo sé. Bueno, pues, Ethan, ¿le das ositos o pasas? No, hombre, si no te acuerdas, no le des, o sea... Pues sí, yo creo que le voy a dar 8.5. Muy bien. Mariluz, ¿tú le das ositos? Sí, yo le doy 7 ositos. Yo le voy a dar 6.5. Y vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ello. ¿Y cuál es la siguiente, Ethan? Star Trek en la oscuridad, Into the Darkness. Una película curiosa porque conforme ha ido pasando el tiempo ha sido peor tratada por precisamente por los más fans de la película y ahora con el estreno de la tercera ha sido como muy especialmente criticada. No sé si estoy tan de acuerdo con el desprecio generalizado que había por lo menos en mi entorno hacia Into the Darkness. ¿De esta te acuerdas, Ethan? De esta un poco más. Bueno, hay que decir que es del 2013, que el director sigue siendo J.J. Abrams. Justo ya antes de irse a hacer el episodio 7 de Star Wars. Sí, tardaron 3 años en hacer una película. 2 años en hacer una película. No, normalmente tardan bastante más. Hacer una película de este tamaño tarda bastante más de 2 años. Lo que pasa es que el director no llega cuando ya la cosa está empezada. O sea, se sube en marcha. Adelante. Eso es malo porque te puede atropellar. Sí, eso es peligroso. Siempre es difícil subirte en marcha a algo. Bueno, entonces, ¿por dónde empieza esta Star Trek Into the Darkness? Empezamos con un prólogo. Que es muy algo muy televisivo de meter un prólogo. ¿Qué pasa en ese prólogo? Como resumen, o sea, no hay que contar en detalle, sí. Sino que ¿por qué es importante en el resto de la trama lo que pasa en el prólogo? De eso no me acuerdo. ¿Te acuerdas cuál es el prólogo? Del prólogo, no. Bueno, el prólogo, el inicio de la película, que están en un planeta con una civilización primitiva y están allí en principio observándolos, lo que pasa es que los descubren y va a estallar un volcán. Ah, vale, y eso sí. Tiene que, o sea, bueno, y la idea es parar el volcán para que esa civilización no muera. Ya me acuerdo. ¿Y qué ocurre? Que las criaturitas estas, bueno, a Spock le salva la vida a Kirk con el teletransporte de último momento, dejando al descubierto la nave de la civilización, con lo cual cambian de dios. Pero ya es un poco una deuda de vida en la que empiezan a despertar sentimientos. ¿Pero por qué es importante, por ejemplo, en lo que va a pasar después, lo que ocurre aquí? Porque a lo largo de la película se tienen que ir salvando la vida mutuamente. Ya, pero justo aquí le salva la vida, pero Spock hace algo que Kirk no está muy contento. ¿Estar con Uhura? No. No, en este caso lo que pasa es que Kirk le ha salvado la vida. Ay, él no le ha molado que le salven la vida. No es que no le haya molado, es que lo denuncia, digamos, porque como lo que han hecho es algo ilegal y es mostrar la nave cuando eso es algo que está terminantemente prohibido, digamos que Kirk estaba intentando que no se enterasen y que pasase desapercibido y Spock lo pone encima de la mesa delante del almirante, bueno, el almirante no sé quién, delante de los mandos que en ese momento estuvieran en la flota estelar, con lo cual, claro, Kirk se queda cuadros porque eso no se hace, es decir, si alguien te ha salvado la vida no les pones delante de un tribunal, claro, sí. No haces que, porque de hecho a él lo destituyen, deja de ser capitán y lo vuelven a pasar, ¿no? A degradar a primer oficial. Degradan a primer oficial, sí. Sin embargo, ocurre algo trágico en la Tierra, donde están juzgando a Kirk. Hay un atentado, explota una base y entonces se reúne. Gracias a ella, el malo principal. Lo vemos aparecer por ahí, aunque no sabemos nada de él. Se reúne el alto mando y donde están reunidos es atacados por una nave manejada por este villano principal. En este ataque muere Pike. Y vuelve a conseguir la Enterprise el señor Kirk. Porque el nuevo jefazo le da el poder a Kirk de nuevo con un objetivo claro: venganza. Sí. Cargarse a los malos. Cargarse al malo. Que han descubierto que está en el planeta original de los Klingon. En un planeta Klingon. No es el Natán, porque está prácticamente deshabitado, en teoría. Ajá. Allá que va Kirk. Y entonces encuentra, en lugar de matarlo, como se suponía que tenía que hacer... Pues lo captura para llevárselo ante el tribunal. Y entonces conocemos a este Khan, que, bueno, los seguidores clásicos de Star Trek saben bien quién es. Y yo no. No. Bueno, ahora ya sí. Sí que sabes bien quién es. Pero el malo que se carga a media flota estelar. Ahora, yo creo que a partir de ahí podemos ir dando opiniones, porque tenemos a un villano que está parcialmente aliado con Kirk, porque hay otro villano que es el propio almirante Marcus, que lo que quería era provocar la guerra para superar a los Klingon, ahora que digamos que tiene ciertas armas para vencerles. Hombre, se supone que con su navecita se puede cargar a la Enterprise de un disparo. Ajá. Así que sí que es dura. Está... ¿Qué opinión te merece a ti Into the Darkness, Ethan? En la oscuridad. Pues yo mi opinión la tengo por aquí. ¿Mariluz? Que de esta me acuerdo mejor que de la otra. Y que es bastante más aventurera, curiosa, te presenta más parte de la flota estelar. Más que un segundo plano de media flota estelar andando hacia sus naves y cosas de esas. Ajá. ¿A ti te gustó ver la parte más militar de la flota estelar? Sí. Ver a las naves entrar en batalla, algo que en la primera película no veíamos. Porque realmente la Enterprise es de exploración. Sí, no, es una nave de guerra, en teoría. Pero se mete en más batallas esa que cualquier otra nave de guerra de la flota. Sí, sí. Sin quererlo, sin quererlo. A mí, de esta película, el villano es el que... Bueno, el villano. Villano, si tomamos a Khan como villano. Sí. Porque está Marcus por ahí. Hay dos villanos, está Marcus y Khan. Pues Khan... Para mí es un personaje que me encantó como villano. Yo creo que es que el actor lo hace muy bien. El actor es de los... yo creo que es muy, muy bueno. Es muy grande. Es Benedict Cumberbatch. Y bueno, yo creo que todos los fans de Sherlock coincidirán con nosotros. Sí, es que aparte tiene una mirada muy inquietante, tiene una presencia que te hipnotiza, que de verdad te crees que es un malo que de repente parece que se redime y luego, ¿sabes? O sea, sí, te va llevando por donde quiere. En cada momento es el más listo de la habitación. Sí, y sí, es sí. El más seguro de la habitación. Y es el que tiene trazado un plan. Y es capaz de manejar los hilos, digamos, de las vidas de la gente que tiene alrededor a su antojo. Entonces, Dios, o sea, se te ponen los pelillos como escarpias. Sí que es cierto que cuando empezamos con batallas espaciales, me pasa lo mismo en Star Wars. A mí no me gusta, o sea... No te gustan las batallas espaciales. No me gustan las batallas espaciales. Yo no sé si es que soy Ethan, yo... Te presento a Mariluz, te presento a Ethan. Podéis ver media película cada uno. No me gustan porque me pierdo en las batallas espaciales. O sea, me cuesta mucho. O sea, una batalla espacial muy corta, uno está aquí, el otro está aquí, se atacan un poco y uno gana y el otro pierde, hasta ahí bien. Pero como la alarguen un poco, yo empiezo a perderme en la batalla y llega un momento en que no sé las motivaciones, no sé qué está pasando, no sé quién es quién. Yo veo naves y me parecen todas iguales. Y entonces, pues, reconozco que cuando empiezan a plantearme batallas espaciales, pues me pierdo en la trama. No, que a lo mejor tampoco es que no es, no sé, esto no es algo muy profundo, no debería pretender entenderla, a lo mejor pues simplemente disfrutar de lo que es la batalla, que a lo mejor muchas veces lo hacen por eso. Pero yo intentando ahí seguir un poco la trama en esa batalla, si pues si no la puedes seguir es que no. Pues yo me pierdo, o sea. No tiene grandes batallas espaciales, tiene una y las dos naves son muy parecidas, pues las dos son de la flota estelar, con lo cual es normal que si no estás muy muy ducho en este tipo de películas, pues te pierdas un poco, sí, es factible. Y luego la otra cosa que no me gustó tampoco es cuando Khan va a la Tierra y los está persiguiendo Spock con Uhura y demás. Bueno, Uhura está en un momento solo ahí, pero es Spock principalmente el que lo va persiguiendo. A mí todo eso también se me hizo un poco largo. O sea, me pareció un poco estirar el chicle, porque es te persigo y se me escapa y parece que lo pillo, pero se me vuelve a escapar y te doy y me das. Y pues no. A mí esa parte se me hizo un poco pesada. No te molo. No. Yo recuerdo cuando la vimos esta película en el cine, también me gustó bastante, aunque ese final, tanto las peleas final, como luego todo el tema de la super sangre, me parece espantoso. ¿Super sangre? La super sangre, sí. La sangre, ¿la sangre de Khan? La sangre de Khan y lo que hacen con ella, para no entrar tampoco en detalles. Me parece muy ridículo y que estropea prácticamente el argumento. Me pasa como el final de la primera de Superman, la original, la del 78, que estropea todo lo que pasa antes y todo lo que pase a partir de ahí, porque ya nada tiene sentido. En este caso es muy parecido. Pero yo recuerdo que me gustó, pero sí que volviéndola a ver, no me parece tan mala como dice la gente. O sea, no concibo que consideren la primera la leche y esta un desastre, porque para mí las dos tienen el mismo nivel. Este tiene la ventaja de tener mucho mejor villano, porque tanto Khan como personaje, como Benedict Cumberbatch como actor, hacen mucho, son mucho más que el Nero llorón de la primera, que no deja de ser un llorica. Un Yorika, sí. Con una nave grande. Es lo que es. Aquí no, aquí tenemos un personaje con unas motivaciones, con unas capacidades extraordinarias y con una serie de... con una crueldad justificada incluso. Sí, parece que en determinados momentos hasta que te pones de su lado. Ah, sí, hay momentos en que sí. El tema es que, volviéndolo a ver, me he vuelto a dar cuenta de una cosa que ya en la primera tiene... que en esta vuelve a tener y que en la tercera sigue teniendo, y es que para ser una saga que en sus orígenes fue muy importante en los años 60 en la televisión, con temas de igualdad, de lucha contra el racismo, contra el machismo y demás, han hecho tres películas súper machistas, súper misóginas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí las mujeres están o bien de adorno, como para sacar a una chica en ropa interior, porque sí, a mitad de un momento importante, o para que Uhura, en mitad de un momento importante de atacar un planeta e ir a capturar a un superterrorista, se ponga a tener discusiones domésticas con Spock. Son dos escenas que me parecen vergonzosas. Uhura está absolutamente de adorno en cada momento, por más que le intenten dar trama, acaba estando de adorno. O sea, hay un momento en que sí que le dan ahí un poco de trama al pretender ser... O sea, traductora, sí, digamos, sí, pero nada, le dan romulanos. Un minutito para luego quitárselo y nada, estar eso, de adorno. Me resulta muy, muy triste que la saga haya acabado así en el cine, con ese, aparte de que prácticamente sigue, pasaba en la primera, pero dices, bueno, no había tiempo de presentar más personajes, y aquí vuelve a pasar, y es que la mitad de la tripulación no importa, o sea, ni Chekhov ni Sulu realmente les dan dos o tres frasecitas y punto, sí, para que se luzcan, pero es un momento, no entran en ellos, algo que con Scotty también le dan, sí que le dan en esta ocasión, algo que no pega mucho con Scotty, pero bueno, tenía que hacerlo y está bien, y se guarda los mejores momentos para él, pero aparte de eso. Y luego todo eso, todo el tema final, la super pelea final y la super sangre es vergonzoso. Para bien, pues esa rima que han hecho con la segunda película original de Star Trek, que es el que muere no es Kirk, sino que es Spock, y también lo mata Khan, y prácticamente hay una escena que es la misma, pero con los personajes cambiados, lo cual, pues, para los fans, pues siempre está bien. Es curioso y está bien traído. Saltamos a la tercera. Iba a decir, del reparto no hablamos. Sí, yo creo que ahora en acabar... Hablamos del reparto. Podemos, sí, hablamos del de reparto. Porque como todo lo mismo. Son los mismos. Bueno, ositos, Ethan, de Into the Darkness. Yo de este 9 ositos. ¿Mariluz? Pues yo lo dejo en 6 porque eso, las partes que he comentado que no me gustaron me pesan. Pues yo le voy a dar un 5.5 y nos vamos a la tercera. Así que si no la has visto, como está reciente, igual cuando escuches esto todavía ni siquiera ha salido al mercado doméstico, igual soltamos algún spoiler de más, pero yo creo que no podemos hacer un especial de las nuevas de Star Trek sin hablar también de ¿cómo se pronuncia? ¿Billion? ¿Billion? ¿Billion? De Star Trek Más Allá, Star Trek Billion, donde, bueno, ya tenemos a Kirk asentado como supercapitán de la Enterprise, que se van de paseo durante 5 años... A descubrir nuevas fronteras y nuevos mundos. Fronteras y llegar al sitio donde ya estaba esperándoles la hija de Sulu. En un giro de guión absolutamente delirante de lo mal explicado que está. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Pues no recuerdo. ¿La superbase? Era una base espacial. La base más lejana de conocida. Pero me sale, la flota estelar. Pero que me sale Fort Roth, pero no es. No, no es Fort Roth. No. Tú ya tienes ganas de ver la nueva temporada de Supergirl. No, es que no sé por qué me sale esa. Bueno, pues. Una vez allí. Suena una alarma, una nave pide ayuda, algo muy típico en esta saga, ya que van a buscarlos. Ya que la Enterprise es la que nunca pide ayuda y siempre va a dar ayuda. Sí, ya que de nuevo se meten en una trampa, de nuevo con una nave naves mineras que dices, ¿para qué narices hacen naves militares si las naves mineras son más fuertes? ¡Haz naves mineras! Y déjate de tonterías. Claro. O sea, en la primera película una nave minera romulana destroza 2 o 3 varias naves, todas las que pilla. Y en esta, de nuevo, unas navecitas mineras destrozan lo que quieren. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que son unas navecitas mineras... evolucionadas. Bueno, no pero evolucionadas. Pero son naves mineras. Que son muy listos los malos porque han aprovechado la tecnología de las naves mineras para hacer el super... No, la super para, nave... ¿Para romper naves? Sí, sí, sí. Pues ¿para qué hacen naves militares? Como las hormiguitas. Haz las mineras. Sí, sí, sí. Pero la nave mala de Más Allá es... No, la de Más Allá no. Esa no es minera. La nave mala de Más Allá es una nave de la Federación. Ah, no, de Más Allá, perdón, tienes razón. Sí, es una nave minera. Son naves mineras, de hecho. Pero realmente son mini componentes de una... Minera, lo dicen en la película. Es una ¿Pero es esta minera. Que está haciendo un cráter en el planeta? Son unas navecitas pequeñas que funcionan como una colmena. Pero dicen durante la película que era una colonia minera y que utilizan las naves mineras. Digo, ¿para qué tienen naves militares? Es mi duda. Bueno, pues el caso es que, nada, se caen en un planeta donde están estos malos Hombre, lo extraños. Primero, se cargan la Enterprise, porque si no, no se caen a sí. una, un se cargan planeta. Se cargan la Enterprise, algo que ya se ha visto un montón de veces en la saga. ¿Cuándo? Es lo que ya me tocó bastante. Que se muere la Enterprise completamente. En la saga original ya se vio, y en la oscuridad no llega a destruirse, pero casi, se queda prácticamente destrozada. Sí, se queda destrozada. Con lo cual me parece muy, muy bajo de originalidad. Ya fue lo que empezó a molestarme Hombre, durante la película. Hombre, por lo menos se la terminan de cargar y ya hacen una aventura en un planeta completamente. Y exactamente, ya hacen una aventura en un planeta boscoso para ahorrar en decorados. Esa era como la de los Ewoks. Sí, algo así. Ya tenemos a Hoth. Y ¿cómo era el planeta de los Ewoks? La luna de Endor. La luna de Endor. Pues en la luna de Endor. Bueno, pues esto sí, esto allá que van. Pero estos ya tienen armas láser, armas phaser. Estos malos no tienen tronquitos. Estos extraños villanos Hacen prisionera gran parte de la tripulación, no se sabe para qué. Los superbuenos se caen separados en varias zonas del planeta. Sí, desperdigados porque como huyen de la Enterprise en navecitas... Uhura es hecha prisionera. Por supuesto. Por supuesto. Pues para eso es mujer. Y entonces como lleva el bolso no puede luchar. No puede correr con los tacones. Y nada, tenemos una aventurilla donde todos son muy chulos, donde tenemos motos. Todo, sí, todo muy allá en el planeta. Veis, creo que se va viendo que la película me gustó mucho. Para llegar a un final, cuando recuperan una nave que estaba 50 años ahí varada, la ponen en marcha y donde no ha podido funcionar la Enterprise, pues va a funcionar una nave de 50 años. Porque es la nave en la que vinieron los malos de ese planeta. Exacto. Bueno, Ethan, cuéntame. Bueno, ¿tenéis algo más que decir del... No, del argumento, del superargumento? Sí, porque también, se me olvidó decir, todo viene porque el malo está buscando una superarma que no sabes para qué sirve porque la superarma que tiene ya es mejor que la superarma que está intentando descubrir. Y dices, ¿para qué la quieres? No lo sé, no lo explican. Sí, no lo entiendo. Sí, sí, porque si ya tienen un arma con la que se han cargado la Enterprise... La Enterprise, la base enemiga, y se cargan todo lo que quieren. Sí, pero necesitan una superarma que no sirve para nada. Es un Blandy Blue negro. No lo entiendo. Sí, sí, sí. En parte, pero... Bueno, cuéntame tu parte. Creo que se supone que ese Blandy Blue negro lo iban a soltar en el medio de la base... de la superbase espacial y cargársela entera soltando eso en el centro. Sí, se supone eso, pero es que la base espacial ya se la han cargado con las navecicas. ¿La base espacial? Hombre, no se la han llegado a cargar porque ha llegado antes la mini Enterprise mágica. ¿Mm? Esa que han hecho aparecer de debajo de una montaña. Pero aparte de eso... Si hubiesen, en vez de montar tanto follón, hubiesen ido a escondidas, porque realmente... Es que la Enterprise mágica tenía una radio. Claro, es que... lo que tiene la radio. Es que cuando... como era con casete, era antigua, no llevaba lector de USB, pero llevaba casete. Entonces ponen la música muy fuerte, ponen a los Beach Boys y ya con eso está todo arreglado. Sí, porque hacen una ola. Hacen una ola y la surfean. Es y impresionante. Estoy recordando la película y se me están abriendo las carnes. Es que querían vencer con estilo. No, desde luego. No sé qué es más lamentable. Si toda esa parte o la parte donde se olvidan que tienen un teletransportador donde pueden coger al malo que está en un sitio, quitarlo de ese sitio y meterlo en cualquier base teletransportadora que tengan en el planeta. Se ve que no. Es que se les ha olvidado llevar a la base los teletransportadores esos. Es que Scotty se había perdido y no es el único que sabe teletransportar. No sé qué es peor, si la Enterprise está, que no es la Enterprise, surfeando la ola de los malos, o la Enterprise, que no es la Enterprise, por debajo del lago, pasando así transparente. Uf. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? Es un túnel debajo de una fuente. Sí, es precioso todo eso. Bueno, Intenta ser precioso. Sí, sí, sí, me encanta. Sobre todo es muy coherente todo argumentalmente. ¿Qué te pareció a ti? Yo ya he dicho que cuanto más pienso en ella, menos me gusta. A mí realmente, dentro del mundo mágico y suspensión de credulidad... Sí, pero es que en teoría no es magia, es ciencia. Te presentan razones para hacer lo que hacen con el radiocassette y con todas esas cosas. ¿Y a ti te parecieron...? Suficiente. No me pareció lógico en sí, pero hablando de naves espaciales pegándose tortas. Y molón. No tiene que ser lógico en sí, tiene que ser lógico con respecto al universo donde están. Es si tú presentas un universo con unas reglas, tienes que respetarlas. Si en ese universo la gente vuela, la gente se teletransporta o la gente se estira como un chicle, pues tienes esas reglas, yo las acepto. A mí me fastidia cuando me haces trampas. Me presentas un universo con unas reglas donde hay una serie de tecnología y luego esa tecnología desaparece o hay una tecnología superior o esa tecnología hace más cosas de las que en teoría se supone que tiene que hacer. Pero bueno, sí que si a ti te parece bien, o sea, si a ti te convence, yo feliz. Como una perdiz. Pues yo después de revisionarla... La hemos revisionado todavía. No la revisionamos en su momento cuando... No, esta solo la hemos visto en el cine cuando la hicieron. ¿Esta no la habíamos visto luego después en casa? No, mamá. Por si todavía no la han traído. Ah, es pone 2016 en el guión. Tiene razón. La hemos visto. Este pues después verano. De revisionarla en mi mente. Eso sí, eso es importante. Tengo las mismas impresiones que la primera vez que la vi. Es decir, me sigue pareciendo muy de cartón piedra todo. Me sigue pareciendo, pues eso, en el guión demasiadas absurdeces, cosas que no tienen sentido. Que ha sido un poco las sensaciones de decir cómo salimos de esta. Ah, pues pongo aquí un clavo y arreglado. Y lo mismo que. Necesitamos un vehículo. Tenemos una moto aquí en la nave vieja. Claro. Una moto. Venga, pues ay, saca no. La moto. Muy bien. No hay narices, que no hay narices. Y pues eso, además, un poco lo que tú comentabas, que te presentan de repente unas naves o unos elementos superpoderosos, tanto como para destrozar la Enterprise, pero además en 10 segundos sin dudarlo y sin el más mínimo, la más mínima complicación. Y después resulta que como que eso no vale para nada o ¿sabes? Tienen no que buscar algo mejor. Necesitas o... el Blandy Blue negro. Por... Sin el Blandy Blue negro no puedes, no hay nada que no puedes conquistar la galaxia. Pues eso. Entonces, pues no... No me convenció nada. Aquí, además, por si fuera poco, insistimos en el tema misógino. Cuando nos sale una alien que mola mucho porque da patadas, y eso siempre mola, una chica que da patadas y tal, mola. Hasta que aparece Scotty y de repente se convierte en su mascota. O sea, mola, se carga todo lo que hay, se carga lo malo, a lo bueno, a esto. Llega Scotty y ya se convierte en la mascota de Scotty. Y me da mucha vergüencica ajena. Sí, porque encima ella salva a Scotty. Ella salva a Scotty, nada más aparecer. Ella le da dos patas a Scotty, que, pero no. Scotty es más, es que, como es de la tripulación. Llámala. Claro, eso es da caché. Ah, sí. Es de la Enterprise. Que la rompen siempre, no sé qué tiene de buena. Bueno. Por eso le construyen una nueva más fuerte y más grande al final de la película. Bueno, pues vamos rápido con los ositos. Ethan. Pues yo 9 ositos también. Yo esta la voy a dejar en 4.5. Yo menos, yo le voy a dar un 4. Y vamos un poquito... ¿Te has dado cuenta que le has dado todo el rato medio punto menos que yo? Sí. Vale. Porque... ¿O tú le has dado medio punto más que yo? Pero yo he hablado primero. Eso, verdad. Bueno, muy rápido, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué os parece Chris Pine como el Capitán Kirk? Bien, está bien hecho. Mariluz, ¿a ti qué te parece este Capitán Kirk? A mí en general, en las tres películas, a mí me gusta. Por lo menos el recuerdo que yo tengo ahora vendrá Antonio o cualquier otro Trekkie fiel y me darás en el carnet de identidad. Porque con mi memoria de pez que me caracteriza, realmente no me acuerdo bien de las pocas pelis que he visto yo antiguas de Star Trek. Pero a mí el espíritu de Kirk lo veo reflejado aquí. ¿De William Shatner? Sí. Vale. Estoy de acuerdo, a mí me parece un buen Capitán Kirk. Menos mal. Zachary Quinto me parece un excelente Spock. A mí también. Genial. Además es que se parece un mogollón a Leonard Nimoy. A Leonard Nimoy. ¿Y ese quién es? El Spock, Spock original. El embajador de Spock. Carl Urban me parece un Bones también bastante correcto. Un Dr. McCoy. A vosotros os hacía gracia. Creo que le da ese punto de humor que le hace falta a las escenas. Ethan, ¿a ti qué te parece? Está bien. Creo que, de hecho, en la tercera... Y la relación entre Bones y Kirk también. Y de entre Bones y Spock, que se ve en la tercera, creo que es lo único salvable, ese momento, esos momentos, digamos, de humor. Uh-huh. Zoe Saldana, o Saldana es la teniente Uhura. Yo es que creo que el problema no es ella, es el guión, pero para mí es que no por eso. No me mola, pero es por el guión, no es culpa de ella. Sí, no la actriz. No la actriz. La actriz hace lo que puede con lo que tiene. ¿Os gusta Uhura? A mí también me gusta Uhura. Sí, como personaje, sí. Y luego tenemos a Scotty, que es Simon Pegg, un humorista y actor británico, que a mí me gusta porque es un actor que me hace gracia, que tiene muy buen sentido está de humor. Bien. Pero yo no le voy a perdonar el guión que ha escrito para Star Trek Beyond. Ah, él es el... Él es co-guionista. Ajá. Así que... Pues sí, entonces la mitad es culpa suya. Simon, esta no te la perdono. Y luego tenemos a John Chu, que es Sulu, y a Anton Yelchin, que es Chekhov. Que desgraciadamente Anton Yelchin murió justo antes del estreno de Star Trek Beyond en un... ¿Y ese quién es? Chekhov. ¿Lo acabas de decir tú? Sí. Ethan se va por momentos. Murió en un accidente. La verdad es que ha sido una pena. Un chico muy jovencito. Y luego de los villanos, yo creo que el único realmente destacable, porque aquí en esta última era Idris Elba, muy maquillado, como Kral, pero era un villano bastante genérico. Sí, ¿no? Como Cumberbatch. Pero el villano realmente, hasta ahora el único villano que hemos tenido en la saga para mí ha sido Khan, ha sido Cumberbatch que lo borda. Uh-huh. Y luego está Chris Hemsworth como George Kirk, no podemos olvidarnos de él. Que Marilu siempre tiene un rinconcito en su corazón para siempre. El pataquito. Siempre. Un actor que poco a poco ha ido demostrando que lo hemos ido descubriendo. Que no era tan soso como en Thor, sino que estaba actuando en un personaje soso. Uh-huh. Pero en Los Cazafantasmas nos gustó mucho, ¿verdad? Correcto. Bueno, 3 minutos para acabar. ¿Tenéis algo interesante que decir? ¿O... No, ya pasamos a la despedida. Bueno, yo creo que antes de pasar a la despedida, Ethan, en general, ¿qué te parece a ti Star Trek? Este Star Trek. ¿Qué hemos visto? Estas 3 películas. Pues a mí me ha gustado bastante. Y con eso... Y con eso cierro. Mariluz, ¿qué te parece a ti todo esto? Vamos a ver, yo creo que nos están presentando algo que puede resultar muy interesante. Los personajes seleccionados, personajes y actores, porque los personajes son los que son y no han inventado nada nuevo, están muy logrados, creo que tienen buen material para hacer algo chulo, lo que pasa es que luego pinchan en los guiones y en hoy en día con todas las posibilidades que tienen y el dinero que en principio esto mueve, que ya no son los riesgos que tenías antes con Star Trek en la televisión, Ahora, es una pena que tiren tanto en algunos momentos de cartón piedra y hagan esos guiones que algunas veces dices eso que es un mono con 2 pistolas. En teoría, no sé si este año 2016 o en el 2017 vamos a tener nueva serie de Star Trek, ya veremos qué tal. Es de decir que en la última película de Star Trek te dejan un final muy de secuela. Hombre, sí, en Star Trek siempre te van a dejar finales de secuela. Bueno, yo en resumen prácticamente ya lo he dicho todo. Me frustra bastante ese tema de que se han quedado muy cortos en lo que precisamente Star Trek fue pionero y es en dar un poquito de visibilidad a problemas o bien raciales o bien sexistas o bien de temas de... no sé cómo decirlo... estábamos en plenos 60, plena Guerra Fría, y colocaron un ruso en la cabina de la Enterprise, lo cual fue muy chocante en su momento en la televisión, era muy valiente en Estados Unidos. Y aquí se han quedado en todo lo contrario, en super pacatos, en la tercera mesa. Pero sigue habiendo un ruso. Sí, pero no han ido más allá, es que ahora eso ya no... ¿por qué no...? Otra cosa, ¿por qué no darle un giro? No sé cuál, porque no soy guionista. Bueno, sí lo soy, pero no tengo ese nivel. Pero que lo he visto todo muy cobarde, muy muy muy poco arriesgado y sobre todo todo el tema sexista me ha parecido excesivo. Y viendo las 3 películas del tirón, aún se nota más. Y más si luego ves lo otro que hizo J.J. Abrams con Star Wars, que es todo lo contrario. Y bueno, pues yo creo que... Si os parece, pasamos a despedirnos. Pues sí. Bueno, pues teletransportame, Scotty, y así podemos terminar este estupendo especial que hemos hecho de la saga de películas de Star Trek. Y ponemos los deditos así de forma rara, que es el que no nos vemos, que es el saludo típico vulcaniano. Para desearnos larga y próspera vida. Esperamos vuestros mensajes en los lugares habituales como Facebook, Twitter, Instagram no tenemos, ¿no? Instagram, sí, hombre, ¿cómo que no tenemos? Claro que tenemos Instagram. Tenemos Instagram, tenemos Pinterest, Telegram. Tenemos Telegram, tenemos el canal Google de Telegram. Plus. No, de todo. Bueno, esperamos que lo hayáis pasado bien con este repaso de la saga de Star Trek de cine. Y dejamos que Mariluz nos transporte a otros mundos. Pues sí, Mariluz desde la cueva. Iba a decir, os deseamos larga y próspera vida, que era lo que ponía en el guión, pero ya te has dedicado tú a romperlo. Pero tú también puedes dedicar larga y próspera vida. Yo también os deseo larga y próspera vida desde la cueva. Bueno, nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.